Escuchanos en radiopedal.uy y seguinos en las redes. Encontranos como Pedal Uy en Facebook, Instagram y Twitter. Ocho y 20 minutos de este nuevo programa de La Persiana en Radio Pedal. Y bueno, y para el día de hoy vamos a conversar un tema que es por demás complejo, que obviamente no vamos a poder abarcarlo todo, pero sí queríamos de repente conversarlo y conversar con gente que más o menos sepa de este tema, que es el conflicto. Bueno, ya con la palabra conflicto hay bastantes conflictos. También, exactamente. También hay muchas posturas, ¿no? En cuanto a si es un conflicto o no de Israel y Palestina o si es la colonización de Israel hacia Palestina. Pero bueno, vamos a estar tratando de tocar este tema con la mayor sensibilidad y responsabilidad posible y vamos a hacer un pequeño contexto, ¿no? Una pequeña introducción a lo que es este tema tan importante y complicado de entender. A finales del siglo XIX, en Europa toma fuerza el movimiento sionista. El objetivo de este movimiento, de carácter nacionalista, era crear un Estado para todos los judíos del mundo. Apareció en parte como respuesta al antisemitismo que recorría Europa en aquellos años y que tuvo su máxima expresión con el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. El Estado judío que el movimiento sionista quería crear podía ser en tres lugares, en Uganda, en Argentina o una región de Siberia, en la frontera entre Rusia y China. Sin embargo, la tradición judía dice que la tierra de Israel está en el área geográfica conocida como Palestina, entre el mar Mediterráneo y el valle del río Jordán. Esta región, además, es también sagrada para musulmanes y para cristianos. Este territorio pertenecía al Imperio Otomano, imperio que desaparece al finalizar la Primera Guerra Mundial, y la región de Palestina pasa a estar bajo la administración de Reino Unido. En ese momento, el gobierno británico apoyaba la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en la región de Palestina, que estaba administrando en ese momento, pero aclarando que no podía hacerse nada que perjudicara los derechos y la vida del pueblo árabe. Esto dio paso a que en los años 1920 y 1930 miles de judíos se instalaran en esta región, a la que se sumaron los que huían del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Así aumentaron las tensiones entre estas dos comunidades. Para resolver esa tensión y esta situación entre los judíos que llegaban al territorio palestino y los árabes que ya vivían ahí y buscar una posible convivencia, en el año 1947, la ONU propuso la creación de dos estados independientes, uno árabe y el otro judío, mientras que Jerusalén, que es la capital, tendría un régimen especial sin asignar esta capital a ninguno de los dos estados. Tanto árabes como judíos reclaman hasta el día de hoy, bueno, esta ciudad como la suya. Los israelíes aceptaron esa división, pero los árabes no, y el plan de la ONU nunca se implementó. Sin embargo, hay una fecha clave en todo esto, que es el 14 de mayo de 1948, cuando el líder judío Ben Gurión proclamó el establecimiento del Estado de Israel y el día después cinco países árabes le declararon la guerra: Líbano, Siria, Transjordania, Irak y Egipto. Así tuvo lugar la guerra árabe-israelí. Israel gana esta guerra y amplía su territorio. Esta guerra además provocó un éxodo de miles de personas, sobre todo árabes, que es conocido como Nakba, que en árabe significa destrucción o catástrofe. Ya en 1956 tuvo lugar otra guerra entre Egipto e Israel. En junio del 67 se produjo la Guerra de los Seis Días y al terminar esta guerra Israel ocupó más territorio palestino. En el 72 otra guerra más, llamada Guerra de Yom Kippur, enfrentó a Egipto y Siria contra Israel. Después de la firma de paz entre Egipto e Israel y de cuatro primeras guerras por el territorio, Israel ocupó la mayor parte del territorio de la región y Gaza y Cisjordania están en parte bajo el control militar israelí y bajo la administración palestina. Todo lo demás pertenece al Estado de Israel. Uh-huh. Y este lunes 9 de mayo se conmemoraba el Día de Jerusalén, que para los israelíes que ellos celebran con la llamada Marcha de la Bandera. Esta celebración conmemora el avance de Israel sobre la parte oriental de Jerusalén en la Guerra de los Seis Días de 1967. Los enfrentamientos del lunes 9 comenzaron a las afueras de la mezquita Al-Aqsa de la Ciudad Vieja de Jerusalén, con piedras arrojadas por palestinos a soldados israelíes y balas de goma y gases lacrimógenos lanzados a los palestinos por parte de los soldados israelíes. Comenzó el conflicto que aún hasta el día de hoy perdura. El grupo Hamas denunció la represión que sufren los palestinos y lanzó cohetes hacia Jerusalén, y eso desencadenó una potente respuesta militar de Israel que bombardeó la franja de Gaza. Los ataques aéreos y los bombardeos de israelíes en Gaza han ocasionado el fallecimiento de al menos 197 palestinos entre el 10 de mayo y el domingo por la noche. Por su parte, Israel registra 10 víctimas. Hace 4 días, el ejército de Israel bombardeó un edificio de 12 pisos en la franja de Gaza, donde se encuentran las oficinas de la televisión qatarí Al Jazeera, la agencia de noticias estadounidense Associated Press, entre otros medios de información. Ayer martes también árabes, israelíes y palestinos de Jerusalén Este y Cisjordania se unieron para denunciar la ocupación israelí. Convocaron a una huelga general sin precedentes para protestar contra la represión y contra los bombardeos llevados a cabo por Israel en la Franja de Gaza. La jornada terminó en violencia y también hubo una concentración el día de ayer en solidaridad con Palestina en la Plaza Cagancha, convocada por el Comité Palestina Libre. A mí me parece muy interesante esto porque hay una escritora española, bueno, escritora, periodista española, que en una nota bastante extensa también habla de este conflicto y dice: no, el conflicto palestino-israelí no es un conflicto, sin más, es la historia de una ocupación ilegal por parte de Israel y de unas políticas discriminatorias que suponen de facto un apartheid contra la población palestina. Se estaba hablando mucho de apartheid contra la población palestina, este término, ¿no? Que escuchábamos en hace muchos años con las personas afroamericanas, ¿no? Con ese apartheid. Así lo han denunciado este año organizaciones de prestigio como Human Rights Watch o la organización israelí de derechos humanos B'Tselem. Por eso, centrar el foco exclusivamente en Gaza es contar solo una de las partes de ese mal llamado conflicto. Así lo relata Olga Rodríguez, que es periodista española y que se ve que sabe mucho del tema también. Vamos a contactar ya con María Landi. Ya estamos en contacto con María Landi, que es activista de derechos humanos latinoamericana y voluntaria en distintos programas de observación y acompañamiento internacional en Cisjordania. Es columnista del portal Desinformémonos, corresponsal del Seminario Brecha y escribe en varios medios independientes y alternativos. También publica en su blog llamado Palestina en el Corazón. María, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a ti por darnos un poco de tu tiempo. María, bueno, ¿qué evaluación haces de esta situación actual que se está viviendo? Bueno, lo que estamos asistiendo es a una nueva masacre del Estado de Israel contra la población de Gaza. Es una de sus masacres periódicas. Cada tantos años Israel acomete una de estas masacres contra la población de Gaza, que tal vez hay que saberlo. La población de Gaza hace 14 años que está sufriendo un bloqueo inhumano que ha sido denunciado reiteradamente por organismos de la ONU que operan en Gaza como una crisis humanitaria. La han definido como una crisis humanitaria grave que con cada nuevo ataque se vuelve a agravar. Entonces, esa situación de 2 millones de personas encerradas en una franja de tierra de 360 kilómetros cuadrados, que en realidad es una gran cárcel al aire libre, con escasez de absolutamente todo, con 45% de desempleo, con una economía destruida por Israel, bloqueada por aire, tierra y mar, por las israelíes que no permiten prácticamente a la gente salir ni entrar, y esa crisis humanitaria prolongada, con el agua contaminada, con incapacidad e imposibilidad de reconstruir toda la infraestructura civil dañada con cada ataque. Esa situación es la verdadera violencia estructural que normalmente la opinión pública, los medios hegemónicos no ven, no denuncian, no es noticia, sino que se vuelve noticia Gaza y la gente se acuerda que está la gente en Gaza. Cuando un cohete sale disparado desde Gaza hacia territorio israelí. ahí es cuando se vuelve noticia. Pero esa crisis humanitaria cotidiana de años y años, eso no, que es la verdadera causa de la violencia, no los cohetes, que son apenas una respuesta desesperada cuando la situación llega a límites absolutamente intolerables, bueno, eso es lo que no se ve. Y también esto va acompañado, sobre todo aquí en Occidente, en nuestra región, en Uruguay especialmente, por una constante deshumanización del pueblo palestino. Los palestinos predomina un estereotipo de que son radicales, son terroristas, son violentos, son musulmanes, salvajes, etcétera. En ese imaginario, ¿cómo te voy a decir? Orientalista, según los estudios del creador de los estudios postcoloniales, Edward Said, nunca se ve la tragedia humana, nunca se ve a las personas, ¿no? Y eso es lo que permite que se tolere esta situación. En este momento estamos, como te decía, asistiendo a una nueva escalada, una potencia militar que es la cuarta potencia del mundo, que tiene incluso armamento nuclear, está bombardeando con bombas de 200, 250 toneladas que lanza a veces menos de media hora sobre ese territorio tan chiquitito que no puede aguantar el peso de semejante agresión, y está destruyendo, como lo hace siempre, está destruyendo casas, está destruyendo edificios enteros, como el edificio de 14 pisos que en el fin de semana se vino abajo, que era el edificio que albergaba las oficinas de Al Jazeera, de Associated Press, de Middle East Eye, y está, por supuesto, matando personas civiles, porque cuando dice que está apuntando a los terroristas de Hamas, es una mentira, es parte del discurso de propaganda de una potencia colonial que ocupa y agrede a un pueblo ocupado que no tiene ni tuvo nunca ni un ejército, sí, ni un avión, ni un tanque, ni un barco de combate, que es todo lo que le sobra a Israel como potencia militar. Entonces lo muestran los medios como una guerra, como un enfrentamiento, cuando en realidad para que haya una guerra tiene que haber dos bandos, y aquí hay un solo bando. Y después, del otro lado, hay una población, como te digo, que está encerrada, bloqueada, ocupada. Y en el derecho internacional humanitario, Israel no tiene como esgrime, y como repiten como loro los gobiernos occidentales y nuestro propio presidente, no tiene derecho a defenderse, porque Gaza no es un Estado independiente que está agrediendo militarmente a Israel. Gaza es un territorio ocupado y controlado por Israel, María, sí. Y desde el punto de vista del derecho humanitario, lo que Israel está haciendo es castigo colectivo. Supongamos que aceptamos esa narrativa falsa, cuestionable, de que está combatiendo terroristas. Bueno, no se puede atacar una ciudad densamente poblada, un edificio, el centro de una ciudad densamente poblada, donde la mitad de la población es menor de edad, con bombas, con semejante poderío destructivo, con el pretexto de combatir terroristas. ¿Verdad? Sí, María. Porque eso es inaceptable. Te voy a consultar. Vos hablas de medios hegemónicos. Hay una manipulación por parte de los medios, según tu relato. ¿Cuál sería el objetivo de esa manipulación? ¿Por qué no hay un raconto real de cuál es la situación esta que tú estás relatando, ¿no? Bueno, porque hay un status quo. Desde que el Estado de Israel fue creado, fue implantado artificialmente como un verdadero enclave de los intereses occidentales en el medio del mundo árabe, en esa región estratégica desde el punto de vista geopolítico, desde ese momento lo que hay es una gran complicidad de Occidente en de alguna manera tolerar, aceptar todo lo que Israel haga en facilitarle, ayudarle desde el punto de vista militar, económico, diplomático, el nunca jamás aceptar imponerle sanciones. El Consejo de Seguridad, sabemos, está dominado por las potencias que con, sobre todo Estados Unidos, con su veto, impide que haya resoluciones en la línea de frenar esa impunidad y ponerle límites o ponerle algún tipo de sanción, como sí sabe hacer el Consejo de Seguridad cuando se trata de otros países como Irak, como Irán u otros, ¿no? Que según Occidente, las potencias coloniales e imperiales son parte del eje del mal. Pero Israel goza de esa impunidad y el trabajo de los medios, que por supuesto están controlados por los poderes políticos y económicos y mediáticos de Occidente, el trabajo es lavar la cara de los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra que Israel comete sistemáticamente. Justamente este año, por fin, después de muchísimas presiones y presentación de pruebas y evidencias, la Corte Penal Internacional inició un proceso de investigación sobre los posibles crímenes de guerra cometidos por Israel precisamente en la Franja de Gaza en cada uno de los ataques anteriores, el de 2014, que fue el más mortífero, en el cual en 50 días asesinó a 2.200 personas, una cuarta parte de ellas eran niñas y niños, ¿no? Y la violencia, las cifras que en este momento estamos asistiendo de muertes de civiles, de niños y niñas, son similares, los porcentajes son similares de continuar este ataque que ya está entrando en su décimo día, de continuar podemos llegar a terminar con cifras iguales a las de 2014. Uh-huh. Tú, acá Sofía, me presento. Tú hablaste, nombraste dos cosas que me parecen interesantes. Una es esto de la manipulación mediática por parte de medios hegemónicos y también hablaste de este bombardeo a edificios en los que funcionan medios de prensa. ¿Es casual que haya que en estos bombardeos 20 de esos edificios sean de medios de prensa? Mira, nosotros los analistas en general creemos que no hay errores, porque Israel está siempre usando armamento, en cada nuevo ataque prueba nuevo armamento que cada vez es más sofisticado desde el punto de vista de la tecnología de punta que desarrolla. Con ayuda de las potencias occidentales, lo que nos decían personas que están en Gaza es que esta semana ha sido la peor de todas las que han vivido las personas que han estado en los cuatro masacres anteriores, porque dicen cada vez es peor, porque las armas, el armamento que se utiliza es más sofisticado. Entonces, ese armamento sofisticado es de extrema precisión. Entonces, no hay lugar para errores. Lo que pensamos es que lo que se trata es de, por un lado, crear terror en la población de Gaza, castigarla desde el punto de vista del derecho internacional, es un castigo colectivo, y también acallar la voz de los que pueden informar al mundo lo que realmente está pasando y los que pueden cuestionar simplemente con los datos, con las cifras, con los hechos de la realidad, cuestionar el relato falso del sionismo, de que se está defendiendo y de que el Israel es la víctima. Cuando simplemente se informa la realidad de los hechos, ese relato cae por su propio peso. Entonces sí, claro que hay un interés en que los medios internacionales tengan dificultades para informar, del mismo modo que no es casual que se afecte la planta de electricidad, que se afecte la infraestructura para el procesamiento del agua potable, que se afecte la infraestructura básica que hace posible la vida. Eso tiene un objetivo muy claro, que es ahogar, asfixiar a la población de Gaza. Qué casualidad que una bomba cayó en el camino, en la ruta que todas las ambulancias tienen que hacer para llegar al principal hospital de Gaza, que es Al-Shifa, que fue terriblemente destruido en el ataque de 2014, que costó mucho reconstruir y que no está funcionando a pleno desde entonces. Y bueno, ahora tienen grandes dificultades para llegar con los heridos, porque imagínate, ¿no?, que una arteria importante de Montevideo fuera bombardeada y destruida, y bueno, no pueden llegar los vehículos, las ambulancias hasta ese hospital. Nada de eso es casual. María, ahora, por ejemplo, hay un par de situaciones que están teniendo lugar que te quería preguntar si afectan particularmente a este nuevo conflicto, digamos, o a este nuevo momento de violencia, ¿no? El primer ministro de Israel, Netanyahu, no pudo formar gobierno después de las últimas elecciones y además hace un poco más de un mes comenzó el Ramadán para los musulmanes. ¿Tiene esto algo que ver? Sí. Todo tiene que ver, todo está relacionado, y justamente el problema con los medios hegemónicos es que normalmente empiezan a informar siempre cuando, como si el conflicto o la nueva escalada comenzara cuando un cohete sale disparado desde Gaza. No hay antecedentes y no hay contexto para eso, ¿no? Nadie se pregunta por qué. Y para responderte, la primera cosa es que Netanyahu tiene ya desde hace 2 años grandes dificultades para mantenerse en el poder. Por un lado, están avanzando por lo menos 2 o 3 juicios por corrupción importantes. Obviamente, nosotros tenemos que decir, Netanyahu tendría que estar siendo juzgado por crímenes de guerra en la Corte Penal Internacional. Los juicios por corrupción son una cosa menor, pero dentro de Israel es importante, y él está tratando de eludir esos juicios por corrupción para no terminar en la cárcel. Y a la vez le está costando cada vez más sumar los apoyos políticos que necesita para formar una coalición de gobierno, ¿no?, y obtener la mayoría que necesita. Y Netanyahu, que ha fracasado en estos esfuerzos, porque por eso han tenido 4 rondas electorales en el último año y se encaminan hacia otra en julio, Netanyahu sabe que cada vez que ataca Gaza, consigue, por un lado, generar apoyos en torno a sí mismo, hace que los israelíes cierren filas, y desde el punto de vista de los partidos rivales y desde el punto de vista de la opinión pública y de la sociedad israelí, él sabe que siempre reditúa en su favor el atacar Gaza. Es horroroso llegar a esa conclusión, pero hay un consenso de que es así. Quien se está beneficiando políticamente de este nuevo ataque es Netanyahu. Y como para los israelíes y su sistema político en particular, y Netanyahu muy especialmente, las vidas palestinas no tienen ningún valor y más aún tienen que ser aniquiladas todo lo que se pueda, siempre que se pueda, no importa que cientos y cientos de gazatíes van a pagar con sus vidas, y los que sobrevivan con una sobrevida en condiciones absolutamente intolerables e inviables, ¿no?, después que haya un alto al fuego, ¿cómo va a seguir sobreviviendo la gente en ese lugar bloqueado y destruido? No les importa, porque esas vidas tienen que desaparecer, y si cuanto antes mejor, porque esto también es una guerra demográfica. Y lo que tú me preguntabas respecto al Ramadán, sí, por supuesto, Israel se dedicó, el gobierno de Netanyahu se dedicó a atacar, a provocar, a generar infinidad de incidentes de violencia contra la población palestina, especialmente en Jerusalén, durante el mes de Ramadán, ¿verdad? Y eso fueron una serie de agresiones y provocaciones que rara vez saltan a los medios, o por lo menos nunca son titulares, ¿verdad?, y portada de los informativos. Pero, por un lado, aceleró su campaña de expulsiones y desalojos de la población palestina de Jerusalén, de la cual se quiere deshacer, quiere judaizar por la fuerza y que toda Jerusalén este y oeste esté vaciada, ¿no?, limpia de población palestina. quiere que toda sea población judía, y para eso está desalojando y demoliendo las viviendas de las familias palestinas. Eso se intensificó en un barrio especial, Sheikh Jarrah, que no es excepcional, pero que de alguna manera se volvió un símbolo de esa limpieza étnica que Israel está practicando contra la población palestina en Jerusalén. Y por otro lado, realizó una serie de agresiones intolerables desde el punto de vista no solo religioso, sino desde el punto de vista humano, de la idiosincrasia, de los valores de un pueblo, que fue los ataques a su lugar más importante, que es la mezquita de Al-Aqsa, en el corazón de la ciudad vieja de Jerusalén, que es territorio palestino ocupado, según la comunidad internacional. Y allí hicieron cosas horrorosas, no es la primera vez que lo hacen. Recordemos que la segunda intifada en el año 2000 empezó precisamente con una invasión por parte de las fuerzas israelíes a la explanada de las mezquitas, acompañadas por Ariel Sharon. Pero estos días de Ramadán, fue los últimos tres días del Ramadán, que son como los más importantes y sagrados para la población musulmana, hicieron, las fuerzas israelíes entraron a la mezquita, atacaron, vandalizaron, dispararon granadas de estruendo, de gas, llenaron de gases lacrimógenos, destrozaron el mobiliario, atacaron y golpearon a los fieles que estaban rezando. O sea, eso fue un día y otro día y otro día. Y de hecho, después de esa acumulación de agresiones que también se dieron en la puerta de Damasco, la principal entrada de la ciudad vieja, durante el mes de Ramadán, después de una serie de esa escalada de agresiones y provocaciones por parte de policía militar y también de los colonos israelíes que viven en Jerusalén y que constantemente están haciendo este tipo de agresiones contra la población palestina, ahí fue que Hamás le dio una especie de ultimátum al régimen israelí y le dijo, eso fue el lunes pasado, ¿verdad?, que si no retiraba sus fuerzas del barrio de Sheikh Jarrah, donde estaba reprimiendo a las familias que resistían el desalojo, y de la mezquita de Al-Aqsa, antes de las 6 de la tarde iba a haber una respuesta desde Gaza. Y por supuesto, el régimen ignoró ese ultimátum, y ahí fue cuando salió disparado el primer cohete. Y lo interesante es que esta vez los cohetes salieron de Gaza no para denunciar la situación intolerable e insoportable que vive la población de Gaza bajo el bloqueo, sino para decirle al régimen israelí: ustedes no pueden tocar Jerusalén, no pueden provocar y agredir sistemática y reiteradamente Jerusalén, que es el corazón de la identidad del pueblo palestino, sin esperar una respuesta de nuestra parte. Uh-huh. O sea que sí, todo está relacionado, como tú misma lo acabas de señalar. Sí, de hecho, y pasando como a quizás... Luego te queremos preguntar un poco como cuál es la postura de América Latina con respecto a este conflicto, pero también está la influencia de Estados Unidos, ¿no? Y el año pasado Donald Trump hizo circular en una placa de Jerusalén, que era la capital de Israel. Ahora Biden apoya a Netanyahu para que dé alto el fuego. ¿Esto qué implicancias puede tener? ¿Se puede tener un giro en la política de apoyo de Estados Unidos a Israel? Mira, el apoyo de Estados Unidos a Israel ha sido unánime, ha sido incondicional, con diferentes matices en cada momento y en cada gobierno, pero ha sido incondicional desde que se crea el Estado de Israel. Esto viene ya desde fines después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y realmente no ha variado de manera sustancial. Quizá Trump lo que hizo fue hacerlo menos hipócrita, más explícito, más extremo, en el sentido de reconocer lo que ningún otro país del mundo reconoce, que es la legitimidad de la anexión israelí de Jerusalén Este, ¿verdad? El trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén y reconocer la anexión o la ocupación israelí de los altos del Golán sirio, o sea, contra el consenso oficial internacional. Ya de ese consenso, lo que hay es una política de tolerancia, de apoyo incondicional, de darle casi 4.000 millones de dólares al año solo en ayuda militar a Israel, que es lo que hace posible que se haya convertido en esta potencia, y que lance estos ataques sabiendo que no será castigado, bloqueando sistemáticamente en el Consejo de Seguridad todas las resoluciones contrarias a Israel, y haciendo que la Unión Europea, en su intolerable hipocresía, también cierre filas detrás de Estados Unidos, más allá de una retórica que dice otra cosa, pero que en la práctica no tiene diferencia. Entonces, Estados Unidos de alguna manera es la potencia imperial que ha permitido y liderado la impunidad que la comunidad internacional le garantiza a Israel. Israel, desde sus orígenes, ha sido como ese niño mimado, ese niño consentido, al cual se lo deja crecer sin ponerle nunca límites, y después que creció se ha convertido en un monstruo, se ha convertido en el matón del vecindario y nadie puede con él. Bueno, esa creo que es una imagen que define cuál ha sido y es la relación de la comunidad internacional con Israel. Y quiero distinguir que cuando digo comunidad internacional, digo los gobiernos, ¿verdad? Por los intereses económicos y geopolíticos que están en juego. Los pueblos, la gente común y corriente, siempre, mayoritariamente, está del lado del pueblo palestino y de su causa justa. Y lo estamos viendo en cada escalada, en cada crisis, ¿verdad? Como la que hubo, las manifestaciones multitudinarias que hubo este fin de semana en los 5 continentes. Eso es realmente un quiebre dramático que expresa, por un lado, la solidaridad, el apoyo de los pueblos a la causa palestina, y por otro lado, la traición de sus gobiernos, desde el mundo árabe hasta los países occidentales también. Y tú me preguntabas por América Latina. Sí, y también en concreto una cita del embajador de Israel en Uruguay, que dijo que ningún país puede tolerar que se le lancen misiles contra su capital. ¿Cuál es el estado de situación en América Latina con respecto a este conflicto? Y en concreto de Uruguay. Ayer hubo una concentración en la Plaza Cagancha en apoyo también al pueblo palestino. Sí. Bueno, a ver, con respecto a ese discurso israelí, no tiene absolutamente ningún fundamento desde el punto de vista, como ya lo dije, desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, que es el que rige en ese mal llamado conflicto, porque en realidad se trata de un proyecto colonial. Uh-huh. Implantado, ¿verdad?, por colonos que llegaron de Europa a la tierra de Palestina. En realidad no tiene derecho a defenderse. Una potencia ocupante no tiene derecho a defenderse del pueblo al que ocupa. Al revés, tiene responsabilidades y deberes bajo el derecho internacional hacia el pueblo y el territorio que ocupa. Eso queda absolutamente desmentido por el derecho internacional, ¿no? Y lo que está haciendo no es defenderse, es una agresión que está definida como castigo colectivo en el derecho internacional humanitario, porque afecta y se dirige principalmente a la población civil, que es la que está siendo la principal víctima de la agresión. O sea que ese discurso solo tiene validez para Israel y la comunidad y los gobiernos, de nuevo, que lo repiten y lo aceptan de manera hipócrita. O hipócrita o ignorante. Y Uruguay es un ejemplo muy especial, de un país que, por un lado, siempre se ha atenido a las resoluciones de Naciones Unidas, pero por otro lado, en los hechos, desde la misma creación del Estado de Israel, Uruguay ha apoyado a Israel. La resolución de la ONU de 1947, que recomendó la partición de Palestina para darle más de la mitad del territorio a los colonos europeos que habían venido a instalarse en Palestina, para esa votación el voto de Uruguay fue decisivo en la comisión de la ONU recién creada, que estaba considerando el asunto. Y desde entonces realmente Uruguay ha respaldado. Y yo Yo creo que hay que empezar a reconocer y decir las cosas como son. Los países que más apoyan a Israel son aquellos países que tienen también un origen de lo que en los estudios postcoloniales o decoloniales se viene afianzando más en la última década, que es que son producto de un proceso de colonialismo de asentamiento, es decir, de países que fueron colonizados por colonos que venían de otro lugar, principalmente de Europa, que sustituyeron gradualmente o de manera dramáticamente rápida a la población originaria nativa que había en ese territorio. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda, pero también de las Américas, de los otros países de América. Y Uruguay, recordemos, es un país que tiene 200 años de historia jactándose de que no tiene indígenas, ¿no? De que no hay población nativa, originaria. Totalmente. Porque la poca que quedaba la eliminaron en los primeros años de vida del Estado independiente. Entonces, desde un punto de vista ideológico, cultural, es comprensible que desde el principio un país fundado por colonos blancos europeos se haya sentido más identificado y más cercano, y hasta el día de hoy es así en el imaginario uruguayo, con el discurso, con la postura, hasta con la fisonomía, ¿verdad?, de esos colonos que hoy constituyen de manera dominante la población del Estado de Israel, que con aquellos árabes desconocidos, extraños, de piel oscura, que no entendemos, que no conocemos, que son musulmanes, que son violentos. O sea, es mucho más fácil construir el estereotipo de el otro diferente y aplicarlo al pueblo palestino y sentir una simpatía y afinidad, en este caso con el opresor, con el ocupante, con el colonizador, que es que es Israel. Uh-huh. Entonces tenemos una especie de esquizofrenia de los gobiernos de Uruguay, que por un lado dicen que se atienen a las resoluciones de Naciones Unidas y que votan en ese sentido, pero por otro lado y en ese sentido reconocen el derecho del pueblo palestino a su autodeterminación, reconocen que el pueblo palestino tiene también derechos humanos y colectivos, pero creen que se puede apoyar esos derechos o respetar esos derechos sin tocar a su amigo Israel. Y otra cosa que es muy preocupante es que, y yo creo que esto con diferencias de matices, salvo excepciones, es un poco la política en todos los países, también América Latina, hay una tendencia, hay una falacia, diría yo, de considerar a Israel y tratarlo como un país normal, ¿no? Como un país democrático, como según dice el eslogan sionista, de la propaganda sionista, la única democracia de Medio Oriente, pero no puede haber un régimen que es democrático y a la vez ocupa y coloniza a otro pueblo. Y ese país al que insistimos en tratar como normal, con el cual tenemos relaciones de normalidad y de cordialidad y de amistad, Israel siempre le está agradeciendo a Uruguay su apoyo en muchos planos, ¿verdad? Ese régimen acaba de ser reconocido este año como un régimen de apartheid. Uh-huh. O sea, lo que los palestinos venían denunciando desde hace décadas y sus aliados internacionales, ahora ha sido reconocido este año por dos organizaciones internacionales, dos organizaciones de derechos humanos de las más importantes. La más importante de Israel, que es B'Tselem, que lo dijo en enero de este año, y la más importante a nivel internacional, que es Human Rights Watch, que es de origen estadounidense, que acaba el mes pasado de publicar un informe de 130 o de 200 páginas analizando y definiendo a Israel como un régimen de apartheid. Y en los dos casos se rompe esa falsa separación entre, por un lado, un país que es democrático, que es moderno, que es civilizado, que es normal, ¿verdad?, que parece occidental, se parece a nosotros, y por otro lado, que tiene un pequeño problema, y es que ocupa el territorio de otro pueblo en contra de las resoluciones de Naciones Unidas y el derecho internacional. Lo que estos informes de B'Tselem y de Human Rights Watch muestran y analizan claramente, como ya lo habían hecho antes otros, ¿verdad?, es que es un solo régimen, no hay dos Israel distintos, el democrático y el que ocupa, sino que ese régimen de apartheid se aplica sobre la población palestina dentro de Israel y en los territorios ocupados, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, sin distinción. Es un régimen de opresión, de ocupación, de segregación y de discriminación que se aplica en todo el territorio, ocupado y no ocupado. María, muchas gracias por darnos este pantallazo súper súper completo. María Landi, activista de derechos humanos, voluntaria en distintos programas de observación y acompañamiento internacional en Cisjordania y columnista de varios medios independientes y alternativos como Desinformémonos y el semanario Brecha de aquí de Uruguay. María, muchas gracias por estos minutos para Radio Pedal. Estaremos en contacto. Con gusto, en cualquier momento. Gracias. Escuchanos en radiopedal.uy y seguinos a las redes. Encontranos como Pedal Uy en Facebook, Instagram y Twitter.